La FM. Siempre. Siempre. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. So Así va Medellín, con Ana María Londoño. Tenemos ya la 1:10 p.m. Así va Medellín con Ana María Londoño, que ya está lista para conversar con nosotros temas de ciudad e informarnos qué es lo más reciente en Medellín, Antioquia y por qué no Colombia en la FM 106.9. Ana Malo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo van? Muy bien, afortunadamente. Me alegra mucho. Hoy el clima ha estado un poquito más benévolo, ¿cierto? Bastante, bastante. De temperatura de 23, 24, 25, 26 grados centígrados el día de hoy. Está fresquito, como dirían las mamás. Sí, está fresco, está como para hacer cualquier compra, si la necesita hacer, y devuélvase para la casa. Bueno, Ana. Si la necesita hacer. O sea, si no, mejor salga solamente al balcón. Sí, sí. Bueno, muchachos, comencemos hablando justamente de esos brotes, porque es que la seccional de salud de Antioquia realiza cercos epidemiológicos en diferentes locales comerciales o sectores de Itagüí, Bello, Envigado, Copacabana, La Estrella y Sabaneta, y eso le sumamos también Medellín, donde se hace un control, digamos que independiente, el departamental. En estos municipios hay brotes de coronavirus. Uno de los casos corresponde a la central mayorista de Antioquia, donde ascendió a 16 las personas contagiadas, y esto obligó al cierre parcial del bloque 15 y también de las Malvinas. La Secretaría de Salud de Antioquia, que es Lina María Bustamante, explicó que la intervención la adelanta con las autoridades locales, se están identificando los contactos que tuvieron los contagios y también se están tomando las muestras para ordenar el aislamiento preventivo y evitar la propagación de la pandemia. Eso fue lo que nos dijo la secretaria. O sea, estamos realizando intervención en Itagüí, estamos de la mano trabajando con el alcalde de Itagüí para la plaza mayorista, también estamos trabajando con la dirección local de La Estrella en un brote que hay en una cadena de almacén nacional, hay un brote también en una cadena de alimentación que involucra a tres municipios, Sabaneta, Itagüí y Envigado, hay un barrio específico de Copacabana, hay un barrio específico de Bello. Hay focos en varios municipios, en por lo menos 6 municipios, más los focos que hay en Medellín. Entonces, por eso yo les decía ahorita, el clima está bueno para salir, pero que sea extrema la necesidad para evitar justamente que esos focos se propaguen y que sean mucho más grandes. Y en la central mayorista, pues ubicada en Itagüí, se ordenó el cierre temporal de 20 locales en las Malvinas, donde hay 5 contagios, y de 6 locales más en el bloque 15. En esos sectores hay gran afluencia de compradores de frutas y verduras, y también hay que decir que en un supermercado de Bello, que era lo que hablábamos ayer, aislaron a 62 empleados luego de confirmarse el primer contagio. Bueno, ahí está entonces, importantísima noticia para los oyentes de la FM 106.9. ¿Qué más tenemos de nuestra ciudad, Ana Malo? Pues hoy estaba programada la reapertura de por lo menos 7 restaurantes en Envigado y Sabaneta. Se suponía que esa reapertura sería a partir de las 10 de la mañana. Ellos tenían ya todo el protocolo establecido y es a la hora que no ha llegado un permiso del Ministerio del Interior y por eso no han podido abrir esos locales. Ellos están muy ansiosos porque llevan 3 meses sin recibir ningún ingreso y por fin iban a poder hacerlo hoy, pero les falta ese permiso del Ministerio, entonces estamos esperando y estamos muy pendientes para saber qué es lo que pasa con esos 7 restaurantes de Envigado y Sabaneta que ya habían pensado que iban a poder abrir hoy, pero les falta esa autorización del Ministerio del Interior. Ese es un plan piloto para luego, dependiendo del comportamiento de la gente y del coronavirus, se pueda empezar a abrir otros restaurantes ya en Medellín, ¿no? Exactamente. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Ana Malo. Sí, en este momento, ¿cómo va lo de mañana? Todo está preparado, me imagino, para mañana. Me hablas un poquito más fuerte, que te escucho por allá lejos. No, estoy hablando fuerte. Lo que en este momento tiene que hacer el señor Drixer es ayudarme con el retorno allá. Yo hablo fuerte, preciosa, no te preocupes. Mira, yo lo que quiero saber es el 3. Mañana 3, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Si ya estamos con todo listo, solamente lo que son los electrodomésticos, son los que están van a poderse comprar a nivel virtual. Contanos todo esa vaina. Pasado mañana, el día sin IVA. El 3. Bueno. El 3, sí. Resulta que ya la gobernación de Antioquia emitió unas directrices relacionadas con ese tercer día sin IVA y la medida va a regir para los municipios de Barbosa, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, en fin, todos los municipios del área metropolitana, y es que para evitar aglomeraciones y para prevenir más contagios, el próximo día sin IVA será con pico y cédula y compras virtuales específicamente para los electrodomésticos. Pues los ciudadanos deben tener mucho cuidado en este día sin IVA para evitar las aglomeraciones, esas filas que veíamos durante la primera jornada que no se respetaba el distanciamiento mínimo. Y pues el gobernador encargado, que es Luis Fernando Suárez, dijo que el objetivo es hacer una reapertura del comercio, pero de forma gradual y segura sin afectar la economía. También los mandatarios trataron la reapertura en los aeropuertos con un plan piloto, también se habló de eso durante esta jornada, porque ya se dijo que en el Olaya no se va a permitir esa reapertura o ese plan piloto, ya el alcalde de Medellín dijo que no se iba a hacer, pero en Río Negro sí se está pensando y sí se tienen por lo menos las autorizaciones de la alcaldía para poder abrir. Entonces, digamos que esta semana ha sido de reaperturas, hoy inició con el Jardín Botánico, el Parque Explora, algunas bibliotecas. El viernes creo que lo va a hacer el Museo del Castillo. Y el viernes también, con la reactivación económica, pues mucho cuidado, porque muchas de esas compras se van a poder hacer virtuales. También había otra propuesta y era que algunos locales comerciales funcionaran 24 horas, pero todo eso hace parte de los ajustes que debemos tener y del compromiso que debemos tener todos para evitar más casos de coronavirus. Listo, muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante estuvo hoy entonces tu aporte periodístico, y el cual pues tenemos ya para este día sin IVA y lo que está pasando con el coronavirus aquí en nuestra ciudad. Mil gracias, Ana, por favor, tus redes tan amables. Gracias a ustedes, muchachos, por recibirme siempre, y pues obviamente me encuentran en @anamalortiz. @anamalortiz, muchas gracias, linda, por estar ahí. Un abrazo, chicos. Con nosotros. Gracias, preciosa. Y seguimos, muchachos. Así es, clásico. Gracias a Ana Malo. Vamos a continuar con Mark Ronson y Bruno Mars. Y esto que llamaron Uptown Funk. Ya venimos con efemérides en la FM. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violin, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Uptown funk you up.

De la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. En la FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. 1:27 en la FM, le damos paso al Clásico Herrera que tiene efemérides importantes en este mediodía de décadas en la FM. Clásico. Bueno, amigo mío, esto está muy bueno, sobre todo para quienes. Nos gusta recordar el primero de julio de 1979, Drixer. ¿Usted se acuerda qué hizo un primero de julio, amigo mío? Yo creo que estaba jugando a los carritos y me golpeé la cabeza contra un borde de una pared. Ah, y Ani, por ejemplo, ¿se acuerda? No, yo creo que Ani no era... ¿De qué año? 79. Bueno, 1979. No, Ani no era... Apenas estaba naciendo mi mamá. Bueno, pues le cuento que el mundo recibía un golpe bastante fuerte en la cabeza, pero un golpe muy positivo. Porque en 1979, Sony cambia la forma de escuchar música, muchachos. Sí, señor, haciéndola portátil. Lanza el fantástico mundo del Walkman, hermano. Parece. Hágame el favor. El mío era clásico, el mío era el de color amarillo. Ese era el mío. Sí, yo tuve uno amarillo, tuve uno rojo, tuve uno plateado, pero las espumitas eran rojitas. Sí. No, lo máximo de la época. El de mi mamá, si era así. Uno poder llevar la música portátil. La gente lo miraba uno extraño en la calle. Uy, Dios mío, este man que lleva ahí. No, eso era... Uy, ser... Mira este man que... Era ser muy cool clásico en esa época. Tener unos Walkman era tener todo. Imagen, poder, música, estar a la moda, estar in, qué sé yo, clásico. Muy bien, jala, hombre. Qué bien recordar entonces esta época tan bonita que traen los recuerdos. Esos recuerdos bacanísimos del Walkman. Cuando cambiamos de lado de cassette, ese sonido tan fiel. Ese sonido como sonaba como con esos brillitos, ¿no? Claro. Como todos compactos con ese bajo, ¿te acordás, Drick? Sí, clásico. ¿Y sabe qué era lo mejor? Que todo combinaba, o usted era, se volvía muy astuto para combinar las cosas. No faltaba de pronto el tipo que no combinara bien los audífonos, los Walkman, pero por lo general que se veían clásico, tenis, unos Adidas, unos Reebok, ¿cierto? Pantalones o jeans de la época y camisetas alusivas a cualquier producto de marca de Estados Unidos, sus Walkman, sus mechas largas en la época, su style y sobre todo la buena música. 1979, nació el Walkman. Me acuerdo que con el Walkman pude disfrutar del sonido de la canción que estamos escuchando de fondo. 1975. Y al 79 ya tenía Walkman. Y yo escuchaba en el Walkman, hermano, esta canción que un día como hoy estaba en el número uno en Inglaterra. I'm not in love. No estoy enamorado de la agrupación TNCC. No. ¿Qué significa 10 centímetros cúbicos? Pero es que esos 10 centímetros cúbicos, según la historia, era otra vaina. Ay, ay, ay. Sí, señor. Qué buena canción esta, clásico, ¿no? Simplemente la miraba por otro lado, Drexler, ¿no? No, por ahí leí algún artículo. Yo en ese entonces era un tipo sano, un pelado sano, no miraba más allá. Ah, no, pero es que seguramente... Pero vos, no, ¿cuándo? Pero ya simplemente pero... te ibas por otro lado. No, diferente. Clásico, eras, lo que... Eras el demonio con patas. No, no, clásico, lo que pasa es que la tecnología, años después de esa primera vez con esta canción en tu Walkman, nos fue mostrando artículos y entrevistas, y pues hombre, no podemos hacer no podemos ser invisibles ante la información, y esto fue lo que algún día leí sobre Tame CC. Tame CC para Drixer, el diabólico Drix, y Tame CC para un ángel del cielo. Ay, que era yo, el ángel Herrera. Sí, el ángel Herrera. El ángel Herrera. 1983, Drixer, un poquitico de guitarra, por favor, con baterías. Ah. Gracias, mijo, muy amable. Oh. Un quinteto con sede en New Jersey. Se hacían llamar los Bon Jovi, los peludos esos. Sí. Firmaron por primera vez con una casa discográfica seria. La casa discográfica era la Mercury. La Mercury de la Phonogram. Aunque también habían estado considerando el nombre de John Electric. Así se iban a llamar. Los Johnny Electric. Bueno. ¿Le parece, hermano? Aquí está Runaway. Con los Johnny Electric. Uy, no. Oiga, clásico, yo no me quiero imaginar la cara de Bon Jovi, de Tico Torres y de Zambora cuando les dijeron: muchachos, los queremos tener en Mercury Records, ¿quieren ser parte de este sello disquero? Y ellos dijeron que sí. No, pues sí, en voladora, claro, clásico. Nosotros queremos ser. Y la casa disquera le dijo: cambien de nombrecito, mijo, porque eso está muy horrible. Johnny Electric, eso es horrible. No, claro, ahí entran los magos de los sellos disqueros a cambiar imagen, claro, a nombres. Entonces todos no sabían qué hacer. Pero es que está mi apellido ahí, no importa, metí el apellido tuyo ahí, pero metí el nombre como sea, Bon Jovi, así sea. No, pero es que el apellido, no importa, mételo ahí, de una. Y así pues metieron a Bon Jovi antes de llamarse Johnny Electric. Desde entonces, el grupo ha vendido más de 140 millones de copias en todo el mundo y ha realizado más de 2.600 conciertos en más de 50 países con 34 millones de fanáticos, hermano. Clásico, ¿cuántos conciertos? Más de 2.600. ¡Wow! 2.600 conciertos, hermano. Eso es demasiada tarima, clásico, demasiada tarima. Bastante. Muchos escenarios, muchos conciertos, definitivamente para una gran banda como la de Bon Jovi. 1949. Escuchen por favor esta partecita suavecita que comienza ahí más o menos. Una canción que en 1987 llegó al puesto número 6. Sí. Se convirtió en número uno en Europa. Le estoy hablando de You're the Voice. Eres la voz. El señor se hizo llamar John Farnham, australiano. Una fecha como hoy nació. Está cumpliendo años John Farnham, hermano. John Farnham, nacido en Australia en 1949. Si este man no hubiera nacido en Manrique, se hubiera llamado John Fernando o John Ferney. Sí. John Ferney. Pero esta vez es John Farnham desde 1949, muchachos. Amo esta canción, de verdad que la amo. Esta canción clásico es de esas canciones que te pone a cantar duro con los ojos cerrados y los puños apretados, porque tiene un contenido, una fuerza. No, lo máximo, clásico, lo máximo. Muy buena canción, hermano, buenísima canción en estas efemérides que trajimos. Adelante, mi amiga Ani, ¿qué tiene por ahí? Bueno, yo por aquí tengo que hoy nace un día como hoy en 1961 Vito Bratta en Nueva York, Estados Unidos, el guitarrista original y principal compositor de la banda White Lion, que estuvo por ahí hasta 1992. Ese es uno de los fundadores junto al vocalista danés Mike Tramp. White Lion. Muy canciones como Wait es esta y una canción muy conocida por los clasedictos, When the Children Cry, cuando los niños lloran. Claro, ¿te acordás? ¿Qué más tiene Ani? Clásico, ¿te acordás de la televisión ochentera y sobre todo esos programas ochenteros que presentaban los videos de estas canciones? Habían muchos, estaban Night Tracks. No. Y ahora ahora que usted habla, Drixer, de videos, pues sí, para eso nos vamos con la siguiente efemerías, porque un día como hoy en 1991 se publicó en formato VHS, esos lindos VHS, el video de la banda Motley Crue llamado Dr. Feel Good The Videos. Este incluía 5 videos de las canciones Dr. Feel Good, Kickstart My Heart, Without You, Don't Go Away Mad y también Same Oil Situation. Formato VHS, ¿cómo le parece? No, no. Formato VHS. No, el VHS también clásico daba... Tiene buenos recuerdos. No, daba una imagen de que a ti te gustaba el cine. Es que era muy diferente. Uno, lo que pasa es que las películas y los videos, si usted quería con mejor calidad, VHS. Y el VHS llegaban un poquito más tarde que los que tenían beta normal. Beta más. Los demás llegaban ahí mismo, pero los que tenían formato VHS llegaron un poquitico más tarde porque estaban más bien, estaban como una imagen un poquitico más elaborada, más, como llamamos hoy, un poquitico más. Le metían más cañaña. Clásico. Nunca olvidaré en mi vida la tienda de almacenes de alquiler de películas DVD, no corrijo, Betamax y VHS, Video Variedades. Muy bueno, muy bueno. Yo recuerdo uno más teso todavía. A ver. ¿Cuál? Beta Video Río Claro. Ah, pero es que Beta Video era lo máximo. No, Beta Video se iba al estadio a grabar todos los partidos de los equipos antioqueños y tenían todas las películas, de verdad. Muy bueno, buenos recuerdos. Vamos con buena música, muchachos, ya que los transportamos por medio de la música y de anécdotas con esta vida tan espectacular que hemos llevado. ¿Qué tal si nos vamos con dos canciones? Yo conecto mi Walkman en este momento. Hoy que vamos a disfrutar. A ver, ¿qué tal me suena la siguiente canción, André? A ver, ¿qué tal te suena en tus Walkman? ¡Uy, papá! Se me salen las lágrimas, André. Y no de cocodrilo, ¿no? ¡Ay, por Dios! Open your eyes. No me diga más. 1:39 en la FM. Cerramos décadas con Queen y la canción Bohemian Rhapsody. Iremos a la pausa. Y luego de la pausa y de las lágrimas de cocodrilo del clásico Herrera, estaremos con de música ligera, 60 minutos dedicados al rock y pop en nuestro idioma. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and stopped.